como ya se ha dicho, vamos muy bien. Tenemos 14 semanas, 3 meses y medio de reducción continua y cada vez están en los números mínimos, que es la curva epidémica de casos estimados. Verán ustedes que de manera muy consistente cada vez hay menos casos a lo largo de las 5 semanas más recientes, según se ve en la tabla. Llevamos 14 desde el punto de la máximo de la quinta ola.